A esa Daryl Hall y John Oates en las mañanas de la X 103.9. Este 30 de abril, BBC cumple 22 años y lo celebramos como se debe, con un 22% de descuento en cervezas en todos nuestros pubs. Y si estás en Bogotá, armamos el parche astral en el pub del 85 con Mauro Cervezas. El futuro está en la espuma de tu cerveza. Ven y celebra con nosotros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hoy está cumpliendo 14 años el lanzamiento de Wasting Light. Un día como hoy, un 30 de abril, llegó al número uno en los Estados Unidos, uno de los LPs, de los discos más transgresores y sorprendentes de Dave Grohl y de su banda, grabado totalmente en cinta analógica, que fue después partida en pedacitos y metida en los discos compactos que todavía en esa época se vendían. Y este fue el primer sencillo, o el sencillo más poderoso de ese disco, que lanzó un día como hoy. Aquí está Rob. ¿Qué cosas hay que tener en la despensa en caso de un apagón, Andrés? Bueno, varias importantes y varias que no creeríamos. Salchichas de Viena, arranco yo. Sí, salchichas de Viena. Sí, señor. Las de latica. Qué rico. Esas sobreviven todo. Enlatados, lo primero. Sí, una hecatombe nuclear. Sí, ahí está. Eso no se puede defender. Bota una lata de esas y píngale, zombie, mata. Ya uno queda almorzado. Pero eso sí que es ultraprocesado con todo. Sí, pero sabe rico, además que es saladito. Yo amo la sal, perdón. Sí. Sí, las latas. Bueno. Todo lo que esté enlatado. Todo. Frijoles, todo. Así no sean tan chéveres. Atuncito, sí. El atún, frijoles. ¿Qué más hay enlatado? Lente, hay tamal enlatado. No, hay sí lechón enlatado. Dios mío, eso bueno, me cuesta. Pero ¿la lechón enlatada? Sí. No, ¿has comido lechón enlatada? No. Aunque no, entonces no te miedo. Puede costar porque no sabes porque qué es. Me da, pero me da miedo lo enlatado. Bueno, una cosa es que ahora, una cosa es que la hayas probado y otra que... Las sardinas me encantan. Bueno, mira, eso también es una opción. Uh-huh. Ahí está entonces. Lo segundo, que pareciera que no, pero sí, sobre todo si uno sabe que pueden ser tiempos cortos o si uno sabe que se las va a comer, son las frutas fuera de la nevera. ¿Fuera de la nevera? Ya les he hablado acá, sí, que hay frutas es que se conservan fuera de la nevera. No son no perecederas, ¿no? Es importante. Pero desde que no esté pelada. Ya mordida. Mordeada, trocida. La dura. Fruta puede conservarse fuera de la nevera. A veces se conservan en el frío para que dure más tiempo o esté en mejor condición. Uh-huh. Pero en un apagón puede ser una merienda perfecta. Las manzanas duran chévere. Sí, las mandarinas. Las mandarinas, sí. Pero las importadas, yo no sé qué tienen, que tú puedes pasar meses. Cositas inyectadas. Inyectaditas. Bueno, las legumbres son amigas ante un apagón. Se pueden adquirir legumbres en muchos formatos, secos, uh-huh, por ejemplo, no siempre, o congelados inclusive, para claro, que sí puedas congelarse. Ya. Legumbres sí, puede ser, uh-huh, exactamente. Se pueden hacer cocidas, ¿no? La mayoría de cocinas, bueno, sobre todo en Europa, funcionan con electricidad. Aquí uh-huh también muchas, pero se pueden hacer a gas. Mira, frijoles, lentejas, garbanzos. Ahí está. Salsas. Pistos, ¿ustedes saben qué son pistos? Ya no. Te digo. Ya ¿qué te es? Busco. ¿Es una salsa? Pues está en la categoría de salsas. Pueden sí, mira, acá está. ¿Conservas, pisto, tal vez? Es conocido como un plato tradicional español con verduras, son salsas con verduras. Ok. Pues la mayoría de ellos pueden consumirse en temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración. ¿Eh? Aunque depende de dónde estés, porque en México es bebida alcohólica. Ah, ok. También importante para esas épocas de apagón. Salsas se pueden mezclar o pistos con legumbres y puede tener una buena alimentación usted. Pan. Sí. Ante un apagón, pues usted puede tener pan en su casa, conservarlo. Bueno, hay unos que se ponen amarillos. Bien duros, además. No, el pan duro está bien. A mí me gusta el pan duro. Mojadito en algo. Es cuando se pone, empieza a salirle mohito. Ahí sí ya no. Ah, el moho, claro. Sí. Exactamente. Lo importante es también, pues, tener mucho cuidado y estar revisando qué alimentos que usted tiene en su nevera están próximos a vencerse. Uh-huh. O, pues, perecen mucho más rápido. Que no necesitaría frío, que pudiera usted conservarlo fuera de su refrigerador en caso de un apagón. Listo. De un tiempo no tan largo. Claramente uno no va a sobrevivir con frutas pues muchos meses, pero puede funcionar en un par de semanas. Perfecto, gracias. ¿Dónde está? Ya lo saben. En caso de que llegue la hecatombe esta semana. Ay, no. No, no va a pasar, Alejandro, ya no más. No, señor. Uno que va a saber medirte, pero bueno. Mientras tanto, Paul Oakenfold con Shifty Shellshocker, que en paz descanse. Esto es Starry Eyed Surprise. wakes you up like waking up alone. Ahí estaba Louis Tomlinson. Joy. Estas son las mañanas en la X con Walls. Tenemos pregunta del día. Sí, que antes era un lujo que ya no. Y mira que sí, nuestros oyentes comparten cosas que son reales, que sí, si uno se pone a analizar, es cierto. Mira, Chito Maní Caramelo. Me encanta. ¿Se llama así? Maní Caramelo, claro. Bien. Chito Maní Caramelo dice dos cosas, uh-huh, tener un entrenador personal y hacer yoga. Los veía, okay, los veía como un lujo solo para que la gente de estrato 5 y 6 ahora se pueda hacer yoga al parque por tan solo 10,000. Ah, okay. Y ya tener un entrenador por menos de 300,000 al mes, eso es una cantidad. Amigo, sí. Bueno, sigue siendo un lujo. Bueno, Oscar. Oscar dice, antes era tener un lujo, un pasacintas alpini, manda, y muestra la foto. Miren, okay, te las muestro. Ya, un pasacintas, sí. Sí. Ya no hay. Dice, era lo último en guarachas. No lo logré, hoy en día los autos ya vienen con pantalla y buen sonido. Claro que sí, muy bien. Sí. Andrés Ricardo Rivera, este está muy bueno. Tener asistente personal, ahora tenemos Alexa, aunque a veces no haga caso. Sí, es cierto. Está cierto. Es verdad, es verdad. Gabriel Cano dice estudiar una carrera profesional en una universidad privada. Sí, pero sigue siendo un lujo. Sí, para un grueso cosas de la población, sí. Tal vez el tema de becas y planes que se abren, convocatorias, uh-huh, y eso, pero hay más posibilidades, pero sigue siendo un lujo, claro que sí. Tomatico dice, en mi niñez, un lujo era tener un televisor. Verdad, claro, es verdad. Antes uno tenía un televisor y eso. Yo no sé, en una casa del amiguito. El que tenía el televisor en la cuadra o en la familia, era un televisor y era como el televisor. Sí, ¿sabes qué me hiciste acordar cuando me regalaron de cumpleaños un Family? Porque no era ni Nintendo ni nada, sino fue el Family que traía los 362 juegos. Ajá. Y nos reuníamos en mi casa todos a jugar mientras tanto el Family. Y era como, ¡wow! Obviamente. Y sí, ahora todos tienen videojuegos hasta en el celular. Exacto. Es cierto. Ahora se puede jugar por todo lado. Miguel Paloma dice, computador con quemador de CDs. ¡Uf! Era la locura en el colegio grabando CD de música descargado por Ares. Eso sí que era una locura. No, ya ni siquiera tienen unidad. Ni siquiera tienen. Ya no hay cómo. No. María Clau dice, el internet. Uh-huh. Sí. ¿El internet? ¿Usted se acuerda que no le tocaba ir al café internet? Claro que sí. Claro, no le tocaba pagar la horita para hacer las tareas o para jugar o meterse en Latin Chat. Ahora todo eso, se cayeron los datos, se cayó, no sé ahora qué. Uno tiene internet. Ya no hay. Ya no. Eso también, por ejemplo, el plan de celular. ¿Ustedes se acuerdan que antes uno pagaba planes con ciertos minutos? Claro. Y ciertas vainas de no sé cuántas gigas de internet, y si se la acababan y se las consumían, no quedaba paila. O sí, tú tenías que recargar. Tenía que recargar y no se quedaba incomunicado porque se le había acabado el internet. Pues ahora ya eso es como el normal, ¿no? Es verdad. Ya el internet es ilimitado. Es cierto. ¿El espacio sigue siendo un lujo? ¿El espacio? En internet. En dispositivos. ¿Las gigas? Sí. Ah, yo pensé que el espacio, el de Katy Perry. El espacio exterior, también, ¿no? Ese también es un lujo. Esto todavía seguirá. Es un lujo. No, sí, pero digamos que hay planes ahora en Google, de la nube. Ajá. ¿Tú dices físicos del celular? Es decir, yo para no seguir con ese problema en mi dispositivo, pago espacio. Nube, claro. Pago. Pero no son tan caros. Sí, no son tan caros. Están en un... Ahora el celular sí sigue siendo caro en espacio. Ok. Por ejemplo, de 128 a 256 hay un millón de diferencia en muchos celulares. Y hay unos que son de tera, ¿no? Hay celulares de tera. Está bien. Qué buena palabra, la tera me parece fantástica. No, además por todo lo que... Una tera, es cabe una todo. Tera. Bueno, y para finalizar, Lucho Hernández dice, el pollo asado en los 80s y los 90s, eso era... ¿Era un lujo? Era para celebrar. Yo me acuerdo cuando mis papás... ¿Serio? Claro, cuando mis papás les pagaban o algo así, que era como fin de mes, lo que fuera. Era el pollo o salir a comer una pizzita. Ajá. Eso era. Mira. ¡Wow! Es ahora, cierto. Pues ya no. Ahora ya hay muchas. Una de cada cuadra y hay promociones. Exacto. La que viene con sopa de menudencias es increíble. ¿Qué cosas entonces ya no son un lujo que antes lo eran? En arroba la X más música en nuestras redes sociales. Aquí está Miley Cyrus. Esto se llama Slide Away.